¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, aire. Sí, señores, estamos en el aire, en vivo y en directo, aquí desde Radio Intramuros, para todo el planeta. Y vos nos podés escuchar a través de myradiostream.com/intramuros. Señoras y señores, aquí está el equipo completo. Queremos que termines muy bien tu día y nos propusimos a que a partir de este jueves y todos los jueves, a partir de las 20 horas, te olvides de todo. Señoras y señores, la culpa es nuestra. Y la culpa no la tuve yo. Te digo que no. Y aunque no me perdones, la culpa siempre fue de los. No importa dónde estás, lo que nos une es la soledad. Todo lo que no pudo ser, la magia que se perdió, el fuego ya se apagó. Todas las heridas de amor que nos hicieron perder, tan solo el tiempo las cura. Y hoy que no tenemos nada que ver, aunque hablamos de volver, el corazón dice adiós. Muy bien, estamos en el aire, como dije, hace escasos segundos. 20 horas, 8 minutos en toda la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados, 4 décimas. El porcentaje de humedad, 82. La presión, 1021 hectopascales. Y aquí estamos, ¿eh? Somos La Culpa es Nuestra. Y estamos un poco nerviosos, un poco ansiosos. Tenemos una mezcla de todo porque es nuestro primer programa oficial. En el horario oficial que queremos salir al aire, que será los jueves a partir de las 20 horas. Y aquí estamos. Nosotros, mi nombre es Mariano Liodi y soy parte de un grupo de trabajo con gente profesional, muy buena gente, que venimos a darte lo mejor que tenemos, ¿eh? Y estamos haciendo lo que más nos gusta, que es un programa de radio. Y venimos a proponerte algo distinto, algo para que entremos en tu vida, cortemos con tu rutina. Y lo fundamental es que, y nuestro objetivo, es que vos te olvides de todo, porque la culpa es nuestra. Y de lo que no te vas a olvidar nunca más a partir de este momento, es de la voz de la conductora de este programa, a quien voy a presentar a continuación. Presta atención porque esta voz no te la olvidas más, ¿eh? Yo te digo en serio. Está aquí con nosotros y para todo el planeta, Laura Smith. Muy buenas noches, muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando. Un placer. Finalmente salimos al aire. Estoy un poco incómoda con el micrófono, muchas gracias. Finalmente salimos al aire. Hoy me estaba acordando, Marian, de la vez que nos reunimos, que me propusiste hacer el programa. En Franks, en un bar muy copado de Buenos Aires, el 21 de marzo de este año. Pasaron 3 meses y acá estamos. Y aquí nos tenés, ¿eh? Acá estamos, con mucho esfuerzo, muchísimo sacrificio, logramos salir al aire. Así que nada, quédate acá con nosotros. Vamos a pasar muy buena música, tenemos mucha información. Cine y series, cosas para hacer el fin de semana. Y la mejor compañía está acá, así que quédate con nosotros en Intramuros. No estamos solos. No, claro que no estamos solos. Somos un gran equipo, como vos dijiste al comienzo del programa, así que la voy a presentar a ella. Una amiga de la casa está con nosotros, Florencia y Filippo. Muy buenas tardes, Flor. Buenas noches, chicos. No lo puedo creer. Estamos así como un poco nerviosos todos. Sí, estamos aceleradísimos. Aceleradísimos, muy ansiosos. Teníamos mucha adrenalina, muchas expectativas para lo que es este programa. Y de todo lo que le pusimos, porque es algo que lo venimos armando hace meses. Tres meses. Me acuerdo cuando Mariano me mandó ese bendito mensaje. Yo estaba en un concierto y Mariano me escribe para decirme que tenía el proyecto de armar un programa de radio con un estudio que se estaba armando. Y sí, no lo dudé ni un segundo. Le dije que sí directamente y sí, nos juntamos. Y bueno. Y acá estamos. Y empezamos. Costó un poquito, pero acá estamos. Salió. Sí, increíble, no lo podemos creer. Seguramente para el segundo programa ya estemos más relajados. Vamos a contarle a los oyentes que estamos todos temblando. Sí, estamos sí, muy sí. nerviosos. Acá pasan muchas cosas. Hay mucha tensión. Sí. Yo estaba muerta de frío hasta hace 15 minutos. Ahora estoy... No está muerta ahora de hace calor. Ahora hace calor. Son los nervios. Bueno, pasa. Es lo que pasa cuando haces radio. Esa adrenalina, esa cosa de querer traspasar por todos lados. Es increíble. Y bueno, sí, no estamos solos, no soy la única más, sino que hay también otro integrante que nos va a hablar de algunas cositas que se pueden hacer el fin de semana, como por ejemplo mirar películas. Claro, puedes ir al cine. Puedes ir al cine o puedes verlas en casa también, no hace falta ir al cine solamente. Así que bueno, para este fin de semana, que me parece que va a estar un poco quizás lluvioso, Facundo Valiente nos va a decir qué es lo que hay para ver. Hola Flor, ¿cómo estás? Buenas noches chicos, Marian, Lau, todo tranqui. Sí, efectivamente mi idea es recomendarle películas buenas, algunas van a ser estreno, algunas van a ser un poquito más viejas, algunas las van a ver en cine, otras las van a ver en su casa o en su teléfono, así que cine para todos y todas, como debe ser. Genial. Muy bien, bueno, y le recordamos a la gente que tenemos una página en Facebook. Exactamente, tenemos una página en Facebook, es facebook.com. Entrás a la página de La Culpa es Nuestra, le das me gusta y nos podés escuchar. Si no tenés Facebook, a través de Intramuros. Intramuros.com. La página oficial de la radio, intramuros.com. Y si no, myradiostream.com/intramuros. Y nos faltó alguien. Bueno, yo justamente quería saludar a la persona más importante, el más fachero de nuestro grupo, el Latin Lover, que es nuestro operador, Dani. Un aplauso para Dani. Que hace que todo sea posible. Sin Dani no podríamos salir al aire. El señor de las manos mágicas, cuentan algunas señoritas. Bueno, que eso quedó un poco. El ingeniero, el artesano electrónico. Está muy concentrado. Sí, está muy concentrado. En serio. Yo no lo veo parpadear todavía. Hasta ahora no hizo ninguna seña, así que ¿estamos saliendo bien? Estamos saliendo bien. Yo creo que sí. Bueno, 20 horas 13 minutos hicieron ya, ¿eh? Y estamos acá en vivo. Uf, qué adrenalina. Ya está. Lo peor ya pasó. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? A ver. Tenemos de todo. Yo te voy a explicar. Dale, sí. Te voy a contar, te voy a adelantar algo de lo que traje. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando las emociones nos invaden? Como hoy, por ejemplo. Hoy que tenemos este exceso de liberación de adrenalina, ¿qué nos pasa en distintos órganos del cuerpo? Bien, está bueno eso. La revolución hormonal. A cada uno le pasa algo. Por ejemplo, a mí me agarra la garganta un poco, pero más... Yo me pongo muy inquieta, me muevo, hago mucho, gesticulo mucho y... Bueno, yo hoy les voy a estar contando qué es lo que pasa, qué nos pasa adentro en los órganos cuando atravesamos diferentes emociones. Así que quédate para saber qué es lo que te pasa a vos cuando te pones nervioso, cuando estás feliz, cuando tenés alguna angustia. Quédate con nosotros. Como ahora, que estamos un poco nerviosos y acelerados. Quédate con nosotros porque te voy a contar qué es lo que pasa en el cuerpo. Muy bien, y yo les voy a estar contando una efeméride del día de la fecha. Porque un día como hoy, pero del año 1978, Argentina salía campeón por primera vez. Chanfle. Y aquí, en nuestro país, ¿eh? Y les voy a estar contando un poco de ese partido y vamos a traer a la memoria algunos relatos de esa época. Y va a estar bueno, ¿eh? Súper completo. Sí, está bueno. Está bueno traer relatos viejos, ¿no? Esas voces importantes que pasaron por nuestro país y que quizás marcaron... mucha gente no las escuchó tampoco. No, seguramente. Porque que hay no. muchos chicos que nos están escuchando, por ejemplo, mi hermano de 19 años que no tiene idea, así que para él... Claro, todos están ahora con Viñolo, con... ¿Con quién? ¿Qué es? El pollo Viñolo. Yo soy el que no sabe... Mariano Clos, ¿no? Pero había... Mariano Clos no pasó hace como 15 años. Bueno, pero hay un pasado atrás de eso. Hay un pasado que quedó y que capaz hay mucha gente que no... La cosa es que salimos campeón una vez y hoy vamos a hablar de eso, por suerte. Está bien. Bien. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Y Florencia, mientras ahí bebe un poco de agua... ¿Qué nos trae Florencia para hoy? Bueno, a ver, pasa algo bastante curioso que a mí me desató algo... Porque me pasó una situación hace unos días. No quiero ser autorreferencial, pero tengo que serlo. Arranquemos. ¿Qué pasa cuando uno está en pareja? O bueno, a veces no en pareja. A veces uno no se da cuenta. Y en un momento en que están las dos personas involucradas en un encuentro sexual, en un encuentro amoroso. Papá. ¿Vestidos o desvestidos? Mirá que estamos en horario de protección al menor. No, y bueno, hay una parte que tiene que estar de vestida sí o sí. No hay chance, sino... ¿Te filmas o no te filmas? Me estás mirando, me estás poniendo nervioso. No te quiero poner nervioso, disculpa. ¿Para la pregunta fue para Facundo? Sí. No, la pregunta fue en general, para la mesa. ¿Aceptan o no aceptan la filmación? Bueno, eso lo vamos a estar contando a lo largo del programa. Bien. Muy bien, Laura. Así que quédense. Salimos de este brete. Sí. Hay gente que sí y gente que no acá en la mesa. Salud airosa. Salimos airosos todos. Les propongo ahora... cambiar de tema musical, vamos a escuchar a ella, a una grande. La tenemos ahí pegadita en la pared de Intramuros. Es verdad, pero fue hace poco igual. Está ella. Vamos con un gran tema. My Tears Dried on the Girl de Amy Winehouse.

ahí pasaban los Arctic Monkeys con Teddy Picker. Quédate con nosotros, 20 horas 22 minutos en la República Argentina. Quédate con nosotros y seguí en Intramuros porque hoy la culpa es nuestra. Somos una radio de barrio con la mejor onda, aventurándonos en el mágico mundo de las radios online para que nuestra voz sea escuchada en todo el planeta. Noticias, toda la info de la pantalla grande y, por supuesto, la mejor música que te va a acompañar todo el día. Somos la nueva forma de hacer radio. Somos Radio Intramuros. Quédate con nosotros. Te hacemos compañía mientras volvés del trabajo, te preparás para salir, te relajás o simplemente tenés ganas de escuchar buena música. Todos los jueves, por Radio Intramuros, nos tenés acá. Así que hacé lo que quieras. Los responsables de todo somos nosotros, porque la culpa es nuestra. Bien, muy bien. Seguimos aquí por Radio Intramuros. Somos La Culpa es Nuestra. Si todavía no estás escuchando, metete en myradiostream.com/intramuros. Y ahí nos estás, te estás conectando con nosotros. 20 horas 24 minutos en toda la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. 16 grados 4. La temperatura, 82% el porcentaje de humedad. Y te dije al principio que... Sí, decime, Laura. Está bastante fresco. Sí, está... No más hace, o menos. No hace está frío, pesado. No está hace lindo, frío, está pero está... Chicos, yo tengo un Montgomery puesto. Yo venía corriendo en la calle Burns para llegar y la verdad que no. Ya tengo calor, chicos, discúlpenme. Bueno, hay gente que tiene calor, hay gente que tiene frío. Acá hay de todo. En la mesa hay de todo. Yo estoy bien. Y nervios. Son las emociones que nos producen, las sensaciones. Frío, capaz algunos, calor otros por los nervios. Bueno, los que tuvieron mucho frío, pero mucho calor en ese momento, fue toda la gente que fue al Estadio Monumental un día como hoy, pero del año 1978, a ver la final del Mundial. Se enfrentaba Argentina contra Holanda y que ganó Argentina, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ganó Argentina, campeón, ¿no? Genial. Ganó Argentina. Me acabo de enterar. No, ¿quieres morir o no? Bueno, ganó Argentina 3-1, se coronó campeón por primera vez. Y te digo, mira, te voy a decir la alineación. A ver, decime la formación. En el arco, Ubaldo Matilio Filiol. Después jugaba con la 7, Luis Galván. Con la casaca número 15, Jorge Holguín. Daniel Alberto Pasarela con la 19. Pasarela fue director técnico. Director técnico, sí. Presidente de River. Bueno, estaba Alberto Tarantini, uh-huh. Osvaldo Ardiles, Américo Gallego, Daniel Bertone, Mario Kempes. Sí, ese me ojo, suena. Con este. Ese me suena. Leopoldo Luque y Oscar Ortiz. Bueno, jugaron en el Estadio Monumental y ganó Argentina. Y ganaron. Bueno, tengo que decir. Ganaron. Pero mira, en el minuto 38, sí. Mario Alberto Kempes hacía un golazo y sonaba más o menos así. Por el relator de América, José María Muñoz. Cuidado, pelota para Ardiles, cuidado, se las lleva Ardiles entre dos, bien, buena gambeta, entra Luque, enganchó para Kempes, peligro, tiró, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, escuchamos al relator de América, José María Muñoz, un relator épico, un referente para todos los relatores acá de la República Argentina. Y él hacía un programa que se llamó La Oral Deportiva, que fue también un programón que, bueno, marcó un antes y un después en los programas del estilo deportivo en la radio argentina. Ganaba Argentina 1-0, empata Holanda. El empate no. Pero el gol lo hace a los 82 minutos. O sea, nos arruinó la fiesta. Porque faltaba nada. Muy justo. Y empata el señor Dick Naninga. Ya estábamos sonriendo a la victoria derecha. ¿Qué será la vida de este tipo, no? El famoso Naninga. Y el partido se fue al tiempo suplementario. Y viene el gol después. Otra vez. Mario Alberto Kempes al minuto 105. El gol recordado, ese que se la lleva, sale el arquero, la pelota que se va, que no se va, y define el matador, Mario Alberto Kempes. Y Muñoz lo relataba de esta manera. Gallego, juegue para Trantini, vuelve para Gallego, cuidado, pelota para Ardiles, cuidado, se la lleva Ardiles entre dos, bien, buena gambeta, entra Luque, enganchó para Kempes, peligro, tiro, gol, gol, gol, gol, gol. Ahí pasamos, escuchamos el gol de Kempes. Después hizo otro gol más, que fue Daniel Bertoni, y decretó el 3-1, en el que le dio la primera Copa Mundial a Argentina. Y queríamos recordarlo, quería recordar de una manera radial el asunto, ¿verdad? Con este genio. Libra la imaginación, emotivo. Sí, que los relatores... No habíamos nacido, entonces nos estamos imaginando... Por lo menos nosotros, ninguno de nosotros cinco había nacido, así que es una forma linda de imaginarnos cómo fue esa victoria de Argentina, ¿verdad? Y bueno, Argentina salía campeón y bueno, andás a ver cuándo volveremos a salir campeones, pero bueno. Mirá si lo relata alguno de nosotros. Mirá, te imaginas, yo no me veo relatando un partido de fútbol. Yo menos, pero bueno. Pero bueno, nada, puede ser. ¿Qué sabes? Puede ser. No hay que decirle que no a nada. Esa fue mi efeméride del día de la fecha, 20 horas 30 minutos. Tengo que saludar sí o sí a mi familia, que me están escuchando, claro, porque sí. Si no, después me linchan, vos sabés lo que es. Un poco de esta locura se la debo a ellos, ¿eh? Así que los saludo a todos. Nombra con... A todos, nombralo. Sí, ya está. ¿Uno por uno? Sí, bueno, uno por uno. Se lo merece. A mi tía Lili, a mi tía Gladys, a la tía Carmen, a mi tío Salvador. ¿Cuántos tíos? Al tío Gato, a Ramón. A mi vieja debe estar acá, no sé dónde está, tiene que estar escuchando. Estaba bañando, creo. Tu mamá. Al más resistido de todos, que es mi cuñado, David. Solo. A mi hermana y bueno, a mis primos Martín y la Eli, y a mi primo Matute y Aldana, también los saludo. Y a mi sobrina Luana. Ah, preciosa. Capaz que está escuchando, ¿qué sabes? Seguramente que está escuchando. Y a mi abuela, a la capa de todo, la más berraca, diría Escobar. La abuela Labu, como le decimos. Bueno... Me faltó el chivo, el chibudo. Mi tío el chibudo, mi tía Adriana. Bueno, ¿cuántos tíos? ¿Querés que nos vayamos? Es que mi abuela, viste, correntina, se ve que no había tele en ese momento de corriente, entonces tuvo un par de hijos. Ella llegó al mundial, llegó a... Sí, de todo. Así que, bueno, ahí están. Ahora van a empezar a mandar mensajes por claro, el grupo. Claro, agradeciendo. Ya les mandé un saludo, hijos de puta. Ya les mandé un saludo. Voy a mandar saludos yo a mi familia que me está escuchando. Estuvieron con algunos problemas para sintonizar la radio y pudieron. A mi mamá, a papá, a mis hermanos, a mis amigas de Jeva que me están escuchando, a mis amigas del laburo que están siempre tirando la mejor. Voy a saludar a mis primos, que tenemos un grupo y ayer se revolucionó el grupo, así que les mando un beso enorme a todos mis primos. A mis tíos, Alicia y Jorge, a mis tíos Rosita y Luis, que también están escuchándonos. Y le voy a dedicar especialmente el programa a mi amiga Verónica, que el año pasado falleció. Así que, Vero, este programa es para vos. Bien. Muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. pasado en la bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas. Hay días para quedarse a mirar, en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Sí, hiciste algo mal y ahora te arrepentís. A veces pasa. Quédate acá. Porque... ¡No! Faltan 25 minutos para las 9. Seguimos aquí en Radio Intramuros en esto que es La Culpa es Nuestra. Esto no fue todo por ahora. Falta mucho más programa, faltan muchos más temas. Y particularmente hoy creo que estamos todos un poco nerviosos. Tensionados. Hay muchas cosas que pasan más dentro de nuestro cuerpo. Adrenalina, nervios, ansiedad. Laura, ¿vos qué opinás? ¿Qué opino? Traje información. Para vos trajiste explicar... información. Decime qué es lo que me pasa. Bueno, para explicar todo esto... sí, traje información. Hay un problema con Marian. Bueno, no importa, escucho, bueno, decime. No importa, vamos a seguir. Go on. Somos muy profesionales y vamos a seguir adelante. Muy pro. Bueno, ¿qué nos pasa? Lo decía al comienzo del programa. ¿Qué nos pasa cuando las emociones afectan a nuestros órganos? ¿No? Vamos a contar, bueno, diferentes situaciones, diferentes momentos de la vida y te afectan. Hoy, por ejemplo, les cuento lo que me pasó a mí. Estaba por venir a la radio y me agarra un dolor de garganta terrible. Anoche me acosté y empecé a tener un poco de fiebre. Me acosté con buzo, con... le puse una manta más, horrible, me sentía muy mal. Yo a lo criollo te digo, esos son los nervios, Laura. Nervios, totalmente. ¿Cómo afecta, no? ¿Cómo afecta al cuerpo? Bueno, te voy a contar, ¿qué pasa con el hígado? El hígado está a cargo de descomponer y de almacenar y reconstituir la materia. Si la vida de una persona se desmorona y no puede llevar a cabo la tarea de reconstruir, entonces uno almacena sensaciones de hallarse sobrecargado, sobreexigido, lo cual puede crear bronca, odio y resentimiento. Mucha gente, de hecho, está sobrecargada por las circunstancias de la vida, ¿no? Todo lo que nos pasa día a día. Pero el umbral difiere ampliamente porque muchas personas tienen distintas neurosis, ¿no? Cuando se sienten sobrecargadas, ¿no? Sí. Eso afecta en el hígado. Bueno, ¿qué pasa con los pulmones? Los pulmones tienen dos funciones. Inspiran la vida y expresan ideas a través del habla. si uno tiene problemas con los pulmones, significa que la expresión de uno está siendo sofocada. No se pueden expresar libremente en algún área de su vida. Mira, eso no tenía ni idea yo. Nosotros, en realidad nosotros deberíamos, y algunos utilizamos otro tipo de respiración que ya incorpora lo que es la parte abdominal, la parte intercostal, la parte del diafragma. Exactamente. Hay algunas personas que dicen que no es un músculo el diafragma. Yo hasta ahora... Bueno, lo podemos consultar con algún médico. Si algún médico está escuchando, que nos llame, llámenos, o que nos haga saber si el diafragma es un músculo. Para mí sí es un músculo. Tengo una amiga que es médica que está... Me acaba de mandar un mensaje que está en el gimnasio, Caro Ugarte. Así que, Caro, escribime y decime si el diafragma es un músculo. Yo creo que sí. O que voten los oyentes que pongan, claro, diafragma músculo, bot sí o bot no, y lo que decían va a ser la realidad. Bueno, ¿qué pasa con el estómago? ¿Qué pasa con el estómago? A mí me pasa... Yo les voy a decir algo. A mí me pasa que cuando me pongo nerviosa, es como que el estómago se me cierra. Se te cierra. Si estoy y no comiendo, es como que... Perfecto. Es un músculo. Es un músculo, nos han confirmado. Acá nos están llegando mensajes de que es un músculo. La hermana del operador. Entonces hay una persona que se ha confundido en el mundo que dijo que el diafragma no es un músculo. A mí me pasa que el estómago es como que siento como que un calambre, no sé, como que se me cierra, no puedo comer. Nudito. Ahí es cuando perdés el apetito. Puede exacto, ser. Sí, hay personas que directamente no pueden comer. A mí me pasa eso. Estoy nerviosa y no ni agua puedo tomar. Bueno, les cuento. Es la asimilación de las experiencias de nuestros ideales. Y si uno siente que es demasiado lo que nos pasa, nos descomponemos. El resultado de una preocupación crea una rajadura entre la mente y las emociones. Y ahí está, no puedes comer, exacto, te duele la panza, te agarra esa... Una desconexión. Ha sucedido que quizás en momentos de mucha angustia, quizás es demasiado autorreferencial esto, a mí me sucede que si estoy en un momento de mucha angustia, me pasa que todo ese malestar se me traslada al cuerpo. Siento como que me enfermo. A eso íbamos. Bueno, pero... ¿Qué pasa con el páncreas? Tiene que ver con el azúcar y la dulzura de la vida, ¿no? Ay. ¿Qué te daña el páncreas? La amargura. Oh, así que, chicos... No. Ya está, estamos. No, basta. Mucha dulzura para todos para que no se nos arruine el páncreas. Una dulzura especial. Pero bueno que lo sepa la gente que está del otro lado para ver en dónde repercute eso especial. Que nos pasa. Totalmente. A veces vos decís qué dolor de cuello que tengo, qué dolor de panza. Bueno. ¿Sabés a qué adjudicárselo ahora? El cuerpo habla, chicos. El corazón. El corazón tiene que ver con el amor. Y el daño ocasionado al corazón siempre es por pérdida. Cuando uno resquebraja la confianza de una persona, eso nos conduce al temor, ¿no? A ver, cuando vos estás mal, te peleas con alguien, te repercute en el corazón. Así que las personas que tienen problemas del corazón, fíjense a ver qué es lo que les está pasando en su vida amorosa, no solo de pareja, ¿no? Sino de... Con los afectos, personas, en general. Con los afectos. Así que no nos peleemos entre nosotros, no, chicos. No nos peleemos. Somos una comunidad. Puedes hacer mal al corazón. Bueno, háblame bien, Mariano, entonces. No crees que no peleemos. ¿Para qué te pasa vos? No se peleen. Desde que llegaste estás así, boludo. Chicos, chicos. Bueno, la vesícula... El corazón. Perdón. La vesícula biliar. Se daña cuando tenemos temores a pérdidas y todas las tensiones resultantes de una falta de confianza en la vida. Las personas que tienen problemas en la vesícula generalmente... son personas que tienen baja autoestima y que no están conformes y que no tienen confianza consigo misma. Le mandamos saludo a un amigo que tiene algunas piedritas en la vesícula, bueno, y el corazón se las van a extirpar pronto. Bueno, esa ansiedad con respecto al futuro. Y acá hay que mirar, es muy importante esto, hay que mirar el tema de la concepción. Si los padres no son positivos cuando conciben a un bebé, o si el alma pasó por un trauma... no fueron bienvenidos a la nueva encarnación, sí. Hay problemas en la vesícula. Mirá, ¿eh? Muy cármico. Así que, si te encontrás a alguien y te dice, tengo problemas en la vesícula... Echale la culpa a tu viejo y a tu la vieja. La culpa la tiene tu viejo, la Gil. La culpa la tienen los padres, como siempre. Pero no, pero es algo que es no, nuestra. La culpa tiene tu viejo, boludo. La culpa es nuestra, chicos. ¿Qué médico? La culpa es Andá nuestra. Habla con tu papá y con tu mamá, claro. Vas a ver cómo te curás. Que te devuelva el asado del día del padre, tu viejo. Sigo con algunas partes del... ¿Les interesa alguna parte en particular? ¿Algún órgano en particular? Porque tengo todos. ¿Todos? Todos no, pero la mayoría no, todos. No soy el libro de medicina interna. El hígado a mí. El hígado. Y a todos, ¿no? Bueno, porque lo son repetimos acá entonces glu, glu, glu, lo del hígado. Lo tenemos bastante mal el hígado. El hígado, ya, el hígado, lo dije, chicos. Claro. Bueno, los riñones. El hígado fue bueno, lo primero que dije. Bueno, vos no me escuchaste, pero estaba Mariano. Acomodando los cables. Los riñones. Fue lo primero que dije. Los riñones. Los riñones también los dije. Vos no me estabas serio, escuchando. Bueno, bueno, te voy a contar, te voy a contar algo. Vamos y a hacer no, para el cabezón se ríe, pero no me hace señas, boludo, que ya lo dijo. Bueno, los pechos. Les cuento, no va a terminar. Va a terminar muy bien. Los pechos. Ya me está doliendo la vesícula. Representan el aspecto nutriente de lo femenino, como así también la sexualidad, y almacenan los sentimientos de la mujer con respecto a su sexualidad y de cómo los hombres la ven. Apa. De forma que si hay un trauma sexual, represión, resentimientos respecto a las expectativas de su rol, entonces puede suceder un daño en los pechos o en el pecho. Las piernas. Qué lindo, las piernas. Piernas de hombres y de mujeres, ¿no? Estamos hablando de tus piernas, pará, cuando Mariano, cuando hablaba de pechos, también habló de pechos de hombres y de mujeres. Totalmente, exactamente, ¿no? Sí. En realidad va más enfocado a las mujeres. Claro, ¿ves? Cabezón. Porque hay glándulas, señas, y ahí mi amiga médica que nos está escuchando lo va a decir, hay glándulas que los hombres no tienen. Claro. ¿Verdad? Bueno, las piernas, ¿qué pasa con las piernas? Nos llevan hacia adelante, nos sostienen. Los problemas se presentan cuando la persona no ha tenido el coraje de dar un nuevo paso. Ajá. Ahí hay problemas. Muchas veces es porque aquellas personas no han tenido el apoyo de una persona que querían que las esté apoyando. Entonces comienzan a tener problemas con sus piernas. Es muy importante esto, ¿no? Como hay un dicho que es dar el gran paso. Bueno, cuando no tenemos el apoyo de quien queremos que nos apoye, tenemos algún problemita en las piernas, en los miembros inferiores. Las manos. Uy, las manos, ¿sabes? Eso es muy... metafísico casi. Claro, presta atención, vos que usás mucho las manos. Las palabras, Facundo. Soy así, no adelantado. Bueno, las manos corresponden a dar y recibir. Y el problema se desarrolla cuando una persona no se siente igual a otras. No pueden encontrar el balance justo entre el dar y el recibir. Eso tiene que ver con una fuerza, con si da fuerza de voluntad o la cede. Este desequilibrio se produce por un ego super desarrollado o una falta de autoestima. Algo totalmente psicológico. Es psicológico, sí. De hecho, todo lo que estamos hablando de acá es psicológico, porque cómo el cuerpo habla. De aquí se envía totalmente del cerebro, de la mente. Sí. Es de la que mente, comanda el resto del cuerpo. Sale todo. Bueno, el cuello es la parte flexible de la columna dorsal. Es el balance de la voluntad con la flexibilidad. Un cuello duro es una actitud rígida. La tensión se siente en el cuello cuando la propia rigidez le hace mantener a uno conceptos rígidos y esos son desafiados. La gente que va muy... Tenemos una conocida que es así como muy rígida y bueno, está siempre, de hecho, esta persona está siempre con problemas en el cuello, ¿no? Hay que relajarse más. A veces pasa que cuando uno está muy nervioso y tensa los músculos, en el momento en que se relaja es como que duele todo. Y para mí, a esta conocido, le debe pasar esto cuando relaja. Se tiene que relajar más, tiene que dejar fluir más los problemas, ¿no? La vida, fluir la vida. Bueno, consejo para nuestra amiga. Ahora fuimos desde la cabeza, cercano a la cabeza, las extremidades. Vayámonos un poco más al centro. Al centro. A ver, por ejemplo. Algo del centro. Capital. Por ejemplo, ¿de algún órgano que te gustaría saber, Mariano? ¿Te puedo mostrar lo que me mandó mi tío Salvador? Dale, vamos a leer un mensaje al aire que mandó el tío Salvador. Qué lindo nombre, Salvador. Pero te haces cargo de lo que lees, Me hago cargo, me hago cargo. Es muy crístico el nombre, Salvador. No tengo esa información. Me dicen que hable de un órgano que no traje esa información. Voy a hablar del pelo. El pelo. El pelo que a los hombres les gusta mucho el pelo de las mujeres. A ustedes dos que son hombres, a ver, ¿qué opinan del pelo de la mujer? ¿Les gusta largo, les gusta corto, les gusta al viento? El operador también puede Las prefiero opinar. Con pelo, principalmente, con pelo antes que sin pelo en la cabeza. Si hay que elegir una parte geográfica de la mujer, prefiero que lo tenga en la cabeza. Y sí, es lindo, que lo tenga como quiera, pero que le haga sentir bien. Es lindo juguetear con el pelo de la mujer. ¿Largo o corto, chicos? Pero chicos, dale, por favor. No, largo. Sí, ojo que corto va que también. Largo, ¿Cuánto es largo? Depende de la actitud, depende cómo lo lleves, como siempre. Si una chica de pelo corto lo lleva con buena actitud, es genial. Pero es raro. les cuento para ir cerrando. Dale. Les cuento. El pelo es gobernado por el hígado, de modo que la pérdida de cabello se produce por aferrarse rígidamente a la bronca o enojo. Mirá. Cuando alguien impone su voluntad sobre otros para aprobar simplemente su punto de vista, uno sigue trayendo a la vista resentimientos pasados, o sea, recordándolos. Así que pueden tener problemas con el pelo estas personas. ¿Conocen a alguien que se le caiga el pelo? Conocemos pelados que se hacen mala sangre. Una profesora mía, he tenido dos profesoras, una el año pasado y una este año, que de algún sector se les cae. Sí. Y después conocí otra persona. Como a los gatos. Que ya tenía otro tipo de problema, que se arrancaba el cabello. Ah, bueno, eso ya es una patología. Quedó internado. Sí, una patología de base. Psiquiátrica. Sí, completamente. Pero sí, sí. Y tenemos también un amigo en el trabajo, Iván, que es muy peludo en general. Él Mirá. No debe tener problemas para nada con esto. Sí, le vamos... Un saludo. Un saludo a Iván. A Iván, Iván el peludo. El peludo, ah, sí, todo el mundo sabe quién es. El otro día me habló y me dijo, te escucho, qué sé yo, mandame un saludo. Un saludo, Iván, y ahora te vamos a poner un tema. Y también le mandamos un saludo a Mauri, que me manda mensajes, está escuchando, es un genio. ¿A Mambrú? Apodo viejo, pobre, Mauri es un genio, el cachetón, lo bancamos. Bueno, dale. Bueno, y vamos para cerrar a lo último, que ya termina la columna, la espalda. Es lo que uno deja atrás suyo, de lo que uno se quiere olvidar y que lo que está en el fondo de nuestra mente. La parte baja de la espalda es el apoyo y el dolor en esta parte es cuando una persona resiente al no tener apoyo del que quiere que lo apoye. A mí me dolía la espalda hace un rato. Bueno, necesitabas apoyo de una persona, me parece. Sí. Bueno. Lo estoy mirando. Vinimos y te apoyamos entre todos. Bueno, chicos, ¿les pareció interesante? ¿Les gustó mi columna? Obviously. Bueno, si tienen algún dolor, ya saben, me consultan. Te llamamos. Me llaman. Bueno, tenemos médicos que nos están escuchando, así que ya. Bueno, a los médicos que nos están escuchando. Le pedimos disculpas. Le pedimos disculpas si dijimos algo que alguna no. Alguna brutalidad o algún error, pero bueno, esta es la información que tenemos acá en la mesa. It's easy to fall in love. When you fall in love, you know you're done. You got easy eyes to hunt, and the world above needs your blood. In the cold veins of the richest man, he'll pay you way to steal a hand. But ain't no easy way, no, there ain't no easy way out. There ain't no easy way, no, there ain't no easy way out. There ain't no easy way, no, there ain't. You can pretend. Somos una radio de barrio con la mejor onda, aventurándonos en el mágico mundo de las radios online para que nuestra voz sea escuchada en todo el planeta. Noticias, toda la info de la pantalla grande y, por supuesto, la mejor música que te va a acompañar todo el día. Somos la nueva forma de hacer radio. Quédate con nosotros. Challengers, Real Big Fish! Huh? Yes, you! You idiot! Muy bien, continuamos acá con La Culpa Es Nuestra por Radio Intramuros, en vivo y en directo, 20 horas 56 minutos en toda la República Argentina. Y vos nos estás escuchando, y si no nos estás escuchando, nos podés escuchar en myradiostream.com/intramuros para todo el planeta, porque estés donde estés, si tenés un celular a mano, una computadora, una notebook, una tablet, lo que sea. Lo que sea, estés donde estés, si estás en un lugar que no, que están en internet escuchando otra cosa, metete y decirle, che, flaco, quiero escuchar a La Culpa Es Nuestra. Poné, tipeá, myradiostream.com/intramuros y nos escuchás a nosotros. Bueno, dije 16 grados 4 la temperatura. No lo dijiste, decíla. 16 grados 4 la temperatura, 82% el porcentaje de humedad y está pesado, va a llover, pero acá está bárbaro. Acá está bárbaro. Acá la estamos pasando muy bien. Y esperemos que vos la estés pasando tan bien como nosotros, Bueno, vamos con las efemérides musicales. Les pusimos un título de efemérides musicales. Efemérides musicales, ¿qué pasaba un día como hoy? Bueno, un día como hoy, pero del año 2009, muere el cantante, compositor, bailarín, actor, productor, empresario y filántropo estadounidense. Filántropo, ahí está, te dije que era difícil. Filántropo. Es conocido como el rey del pop, Ahí está sonando Love Never Feels So Good. Se convirtió en una figura internacional de la cultura popular durante más de 4 décadas, siendo reconocido como la estrella de la música pop más exitosa del mundo. Si todavía no sabés quién es. Yo sí sé quién es. ¿Ustedes saben quién es? ¿Y yo no suena? Llegué a bailarlo en las discos, pero lo he bailado en alguna que otra fiesta actual que lo sigue pasando. ¿Algún ataque ochentoso, algo por el estilo? No, ataque ochentoso. No se muere nunca para mí, ¿eh? Ahí estamos con Michael Jackson. Dale, cabeza, dame un poco. Solo era Michael Jackson. ¿Qué pasaba un 25 de junio? Pero hace un tiempo, hace bastante tiempo atrás. Se interpretó por primera vez vía satélite para una audiencia de más de 350 millones de personas el 25 de junio de 1967 para un canal de TV. Estaban ellos, los Beatles, grabando All You Need Is Love. Entre los músicos invitados estaban nada más ni nada menos que Eric Clapton y Mick Jagger. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Y hoy también estamos festejando el cumpleaños de Ricardo Iorio. Cumple 52 años, nació por allá en el 1962. Ricardo Iorio es el principal referente del metal en nuestro país. Fue miembro fundador de la banda B8, que tuvieron 3 discos. Después fue parte también de miembro fundador de Hermética, donde además fue el principal compositor y escritor de las letras. Hasta que hubo una pequeña mala onda ahí con el amigo O'Connor. Y fundó Alma Fuerte, donde él ya está como cantante y cantaba estos temas muy geniales. Yo me banqué de mentidor, extranjero, arrebato, traición de los que hoy se arrepienten porque nada son. Bueno, ya sabés qué pasó el 25 de junio de distintos años. Tenemos a Ricardo Iorio cumpliendo años, a Michael Jackson con su muerte hace 6 años atrás. Pobre Michael Jackson. Cumpliendo muerte, 6 años. Está reencarnando en este momento el hijo de Pettinato, que si alguien no lo vio es igual. Es muy parecido, es verdad. Es muy parecido, se ha luqueado igual. La versión sudaca. Y a los Beatles filmando All You Need Is Love por primera vez en el mundo. Continuamos en La Culpa es Nuestra, 9 de la noche en la República Argentina, exactamente las 9 de la noche. Quédate con nosotros, en un rato nada más vamos a estar hablando con el presidente de la Unión de la Boca. Nos va a contar bastantes cosas, ¿saben por qué? ¿Por qué? A ver. Porque ayer murió una persona muy importante, Carlos Gardel. Bien. Hace 80 años que falleció Carlos Gardel, así que en instantes nada más vamos a estar hablando por teléfono con Luis Delfino, el presidente de la Unión de la Boca, que nos va a estar contando algunos detalles de la vida de Carlos Gardel. Así que quédate con nosotros acá en Intramuros. Música, información, novedades y mucha, pero mucha onda. Somos La Culpa es Nuestra. Seguimos acá en Radio Intramuros, quédate con nosotros porque hoy La Culpa es Nuestra. Haz lo que quieras, despreocupate de todo porque hoy la culpa la tenemos nosotros. Flor, ¿qué trajiste para hoy para deleitarnos? Como todos los jueves, a partir de ahora, vas a traer información muy copada. ¿De qué vas a hablar? No sé si es muy copado esto, pero es bastante útil. La verdad que hace unos días Google lo que hizo fue publicar en su blog oficial de que iba a disponer de un formulario web para solicitar a aquellas personas que se vean agravadas por el hecho de esas venganzas, benditas venganzas porno, ¿no? Aya. Sí, Aya. De esos videos, de que suele pasar a veces en muchas parejas cuando se pelean. Me ha pasado de recibir ahora un video hace unos días. ¿De un conocido? ¿De qué tipo? No, de alguien desconocido completamente que se peleó con la pareja y viralizó un video que quizás por curiosidad habían hecho juntos. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Ahora Google hace unos días publicó en su blog oficial de que va a disponer de un formulario web para solicitar la eliminación de esos digamos, resultados en sí. la búsqueda, ¿no? De, claro, para que no se pueda encontrar. Había una suerte de vacío legal con todo el tema ese de que ellos, al ser solamente un buscador, no son los que suben el video, pero la gente usa la herramienta de Google para encontrarlo. Exactamente. La iniciativa a lo que responde es a esos casos en los que algunas personas buscan humillar a otras públicamente. Por lo general son exparejas, ¿no? Mujeres en la mayoría de los casos. Despechados. Y exactamente. Lo que dice Google es que no implica que esos contenidos ofensivos sean eliminados completamente, sino que se eliminen, digamos, del buscador. Que no sean de fácil acceso mediante ellos. Ha pasado con numerosos famosos eso últimamente y hace ya varios años. Ahora es como que salen a la luz, ¿no? Ahora, me quiero vengar. Te publico un video hot, ¿no? Es como la nueva generación de la venganza. Que además es esa cosa medio machista, medio patriarcal de yo lo publico y la que queda mal Obvio, sos vos. Porque soy el macho, yo soy claro, el macho. Claro, yo soy el macho, yo quedo como un rey y vos quedate claro, afuera, pobre, claro. Es de poco caballero igual, me parece. Sí, ¿no? Sí. No da publicar. Lo que pasa en la pareja queda en la pareja, no da publicar videos. Y menos videos íntimos, me Eso parece. Eso es muy relativo. Nosotros somos como una sociedad bastante consumista de que buscamos esa gratificación inmediata de las cosas y de ver todo, queremos ver todo. No pero me refiero a que me parece de poco hombre publicar, yo soy hombre y me peleo con vos, que sos mi pareja, me parece como de poco hombre publicar un video íntimo en forma de venganza. Sí, yo me lo quedo para verlo en casa. Claro, me parece como que no da. Hay mensajes de la gente que dicen, hay videos de Laura, hay videos de Florencia, por ahí dando vueltas. No hay videos, gente, no hay videos. Hay gente golpeando en la puerta pidiendo videos. ¿De las chicas? ¿Hay videos de Facundo? Puede que a nadie le interese, pero yo le voy a hacer la pregunta. ¿Alguno se grabó alguna vez? Yo, tienen que para decir la verdad, sincero, chicos. Loco, acá es sinceridad, vieja. Yo jamás, y no tenés manera de comprobarlo. Bueno, me queda muy claro. Después lo voy a buscar, a ver si es así. Vos ya llenaste el formulario, me parece. Yo necesito un contrato con la compañía. Y... Estoy primero en la lista. Estás primero en la lista, sí. Bueno, es algo bastante útil, ¿no? No solamente eso, sino también hace pocos días se oficializó por parte de la compañía en el blog de que vas a poder eliminar los correos electrónicos que mandás, que no va a ser solamente algo experimental para algunas personas, sino que ya está... puesto como una función oficial dentro de lo que es el webmail, el Gmail de Google, y que vas a poder eliminar y decidir el tiempo en el cual se elimine ese correo electrónico que quizás vos no quisiste enviar. Me parece que igual... A ver si me quedó claro, porque no me parece que no entendí. Decime. Yo te estoy mandando un mensaje a vos y me arrepiento en ese momento. Lo podés borrar. ¿Puedo lo podés borrar? Eliminar. Ah, o sea, no te llega. Podés cancelar el envío, exactamente. Ah, buenísimo. Está bien para eso la gente. Eso para los indecisos. Claro. No, también para la gente que escribe en caliente o bajo los efectos del alcohol, que no es buen consejero tampoco. Ya está, igual WhatsApp. Ya está, digámoslo. O sea, cancelar los mensajes de WhatsApp antes. O sea, ¿se van a poder cancelar los mensajes de WhatsApp? No, yo lo digo como que podría llegar a pasar, ¿no? Estaría bueno que esté ahí. Bueno, habla con Bill Gates y que lo haga. Bueno, Bill Gates estaría puede... bueno. Estaría bueno. Sí, estaría bueno no solamente que pase en Gmail, que tenés un lapso de entre 10 y 30 segundos para poder cancelar ese mensaje. Bueno, te da un... Poco te da un, no, poco no. Poco 30 ¿Cómo segundos? Poco? Chicos, entre 30 segundos. 30 es demasiado. 10 estaría bárbaro. Si en 15 segundos no te arrepentís, listo, no te arrepentís más. Te lo mereces. Te lo mereces por no arrepentirte cuando claro. corresponde. Claro, te tenía que haber arrepentido antes, El querido. Que se arrepiente, escuchame. Se arrepienta al toque. Para, ¿podemos decir que todo esto evitaría un quilombo? Sí, un lindo quilombo. Un lindo quilombo. Para hacer referencia, un lindo quilombo. ¿Cuándo va a estar un lindo quilombo? Un lindo quilombo, viernes a 23 horas, aquí por Radio Intramuros. Les mandamos un saludo a los chicos de Un Lindo Quilombo. Un beso enorme a nuestros amigos. Nos están escuchando, son nuestros amigos. Y, loco, tienen que escuchar ese programa. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae Un Lindo Quilombo? Te trae un quilombo de la puta madre, mirá. Un quilombo muy lindo. Un montón de cosas, buena música, secciones de taxi, secciones de qué hacer el fin de semana. Te traen vouchers para ir y salir a tomar algo con tus amigos. Vouchers para masajes. Una peluquería. Ey, masajes, hoy que hablamos de la atención. ¿Viste? masajes. Es la guía, guía turística para eventos directamente. Curiosidades, te trae una sección de política, te trae de todo. Ey, a las 23 horas los viernes, por aquí, por Radio Intramuros, un lindo quilombo. ¿Hasta las? No te lo pierdas, hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1, el otro día duraron más hasta que quedé. Es que ellos hacen seguían, tanto quilombo, viste, que me piden más tiempo. Bueno, vamos a darle más tiempo. Así que no te pierdas el viernes a los chicos de Un Lindo Quilombo. Y sí, Hiciste algo mal y ahora te arrepentís. A veces pasa. Quédate acá, porque hoy la culpa es nuestra. Bueno, continuamos aquí en La Culpa es Nuestra. 9:15. Un jueves bastante fresco, pero agradable. Se espera para el fin de semana quizás algunas lluvias. Quizás un momento para estar en casa. Para ver una película. Para ver una película, más de una película. Para ver varias películas. Y para eso nos acompaña Facundo. Efectivamente, yo traje muchas películas para ver en casa, que es la idea. Perdón, antes que empieces, ¿puedo mandar un mensaje a otro valiente? Dale, mandale un mensaje al señor valiente. Le mando un mensaje al otro valiente que sabe un tocazo de cine, que cuando se juntan, no los puedes parar. Somos dinamita. Empiezan a hablar, sí, son dinamita. Le mando un saludo al gordo chancho, a mi amigo, Pablo Valiente, y en vivo y acá, en el radio le digo porque él me está suplantando a mí. Ay, pobrecito. Por mi inconveniente. Que no viene al caso mencionar. Gordo, el sábado vuelvo. Así que vos sabés lo que tenés que hacer. El sábado estoy volviendo, gordo. Y te agradezco mucho que nos estés escuchando. Y te quiero acá, vieja, ¿eh? Te quiero acá, ¿eh? Acá, discutiendo de cine con tu hermano. Llevándonos la contra uno al otro con las películas. Sí. Así que eso solo quería decir. Por favor, no me meto más, ¿eh? Y justamente quiero ver si lo convenzo a Pablo de que se pague los dólares que vale Netflix. Ahí Netflix. Va, es un sistema para ver películas vía stream. Surgió en Estados Unidos, en California, a mediados de 1997. Y la idea es que vos pagás lo que se llama una tarifa plana. Vos pagás un precio que es de $8.99 y te permite ver todas las películas que tienen en su catálogo. Tienen películas, tienen series, tienen documentales, tienen películas de animación. La verdad hay mucho, mucho, mucho para mirar. Y justamente también traje películas para recomendar, ya que hablo de Netflix, para que vean ahí. Así que cuéntenme, traje un poco de todo. Tengo thriller, tengo películas de terror, tengo comedia. Cuéntenme, Lau, ¿de qué querés hablar? ¿Qué película me gusta a mí? De un género, un de género, cine. ¿Qué un género? Un género. Sí. Drama. Drama. Drama no traje. Justo, que no estaba. Bueno, ¿para qué le diste el pie a Laura? ¿Para qué le diste el pie a Laura? Quería hablar yo. La persona que menos ve películas, pero ok, ciencia ficción, nos dice nuestro operador. Vas, Lau, no jugás más, Lau. No jugás más. Quedé eliminada. No jugás más. De ciencia ficción tengo la película Pandorum, que es del año 2009. La película nos sitúa en una nave espacial donde se despierta un chabón de un sueño criogénico. El chabón se despierta solo, supuestamente tenían que despertar más tarde. Y lo primero que hace es ir a despertar al compañero de él, porque había una suerte de relevos para que pudieran llegar bien a destino. Y el flaco se despierta antes de ese relevo. Entonces no sabe qué es lo que pasó, no sabe por qué y están los dos solos y empieza a ver como una suerte de amenaza dentro de la nave que no sabemos bien de dónde sale, no sabemos hasta qué punto ellos lo están imaginando, hasta qué punto es una amenaza real, hasta qué punto uno de los dos le está mintiendo al otro. Tiene mucha atención. Trabaja el amigo Dennis Quaid, que lo vimos en El Día Después de Mañana, o la película de Jerry Lee Lewis, Grandes Bolas de Fuego, y Ben Foster, que es un rubiecito medio jovenzuelo que labura muy bien. Estuvo en X-Men, laburó en el tren de las 3:10 a Yuma, y véala, Pandorum, en Netflix. Pandorum. ¿Qué más? Díganme, tengo terror, tengo thriller. Yo quiero saber lo de terror, a mí el terror es algo que me cuesta muchísimo. Despacito, sí. Con el terror, ¿eh? Despacito. Porque, por favor, solamente. Jueves a la noche ya es, así que de va terror a llover, viste, despacito. Abrazados, esas películas, sí. Para ver abrazados, decía. Película de terror tengo Insidious, conocida también como La Noche del Demonio, película del 2011. Esta película nos cuenta la historia de un matrimonio que tienen dos hijos pequeños, unos 10, 8 años. Y de repente uno de ellos empieza a tener como sueños extraños, como si hubiese un fantasma, un ser oscuro, algo que viaja a visitarlo y lo ve por las noches. ¿Y nadie le cree? No le dan mucha bola, claro. Como los padres de las películas de terror, que tienden a no darle bola a los chicos, y hasta que el pibe cae en coma. Uy. Cae en coma, obviamente los médicos no saben por qué, no saben qué hacer para solucionárselo. No nos cuentes el final. No, yo te vendo la peli. Muy te bien. Vendo la peli. ¿Qué pasa? Empiezan a suceder cosas raras durante la noche. El otro hijo, el hermano, empieza a contarle a los padres que como que lo escucha, como que el nene dice que se mueve, que sale a la noche, el nene que está en coma. Y justamente de ahí es donde parte el misterio de saber hasta qué punto este chico está diciendo la verdad, qué es lo que pasa con ese nene. Y la verdad es que es genial la película, es de las mejores películas de terror de los últimos años. Está dirigida por James Wan, y que es el mismo director del Conjuro. Hay una segunda parte de esta película, Insidious. El mismo director es de la primer Juego del Miedo. La primer Juego del Miedo la dirigió el mismo flaco y dirigió esta película. Y algo muy bueno que tiene esta es que tiene buenos actores en los papeles protagónicos. Para que da miedo de verdad. Esta película da mucho, mucho mieduchis. Ay, me va a dar miedo si la miro, me va a dar miedo, yo vivo sola. Sí, levantarme a la noche, me va a dar miedo. Te van a golpear la puerta y vas a gritar como loca. Chicos, entonces no la miro. No la veas. Sola no. Así que bueno, un llamado a la solidaridad. Quien quiera ver la película. No hace falta, no hace falta que hagas un llamado a la solidaridad. Tenemos las redes sociales, La Culpa es Nuestra, es en nuestro Facebook, o si no también nos podés escuchar, o podés llamar directamente, si tenés algún medio de contacto a través de WhatsApp, llamanos, decinos si querés ver la película con Laura. Ya, ¿cómo se llamaba la película, Facu? Insidious. La noche del demonio. No la voy a ver sola, chicos, ya me dijeron, no la voy a ver sola. Bueno, Mariano, yo, comedia, te traje más películas. Comedia, dame una comedia. Una poco, comedia, dale. Genial. Una risa, risa, quiero risas. Una película que me encanta, una película medio viejita de 1989 que se llama Ciegos, Sordos y Locos. La película nos cuenta una historia desopilante, usando una palabra viejísima también. Con ese título tiene que ser... Nos muestra dos personajes, uno que es ciego, ajá, que se termina cruzando con un flaco que es sordo y los dos... en una tienda, sin querer, presencia en un asesinato. Obviamente, el ciego no lo ve, pero escucha los tacos de la persona que supuestamente mató a este otro señor. Y el sordo, que no ve nada, o sea, que no escucha, mejor dicho, siente el perfume. Y los dos, cuando encuentran el cuerpo, son llevados a la policía, de la cual se escapan, porque los toman a ellos como los culpables. Y tratan de descubrir quién es realmente el que cometió ese asesinato y para qué. Y está lleno de chistes geniales. Es una película que, si bien es un toque vieja, funciona como loco. Yo volví a verla hace poco. Para, es excelente. El uno de los dos es un negro. Sí, es Richard Pryor, bueno, que laburó en una de las Supermanes. Escuchá, ese tipo hace dos días vi un documental. Sí. Genio del stand-up. Sí, sí. Genio del stand-up. Mira. Debe estar en Netflix. Es lo que iba a decir. También hay un documental, un show de stand-up de él en Netflix. El muchacho se llama Richard Pryor. No, es un genio del stand-up. Laburó en Superman 3, se murió hace mucho, pobrecito. Díganme, por favor, ¿de qué temas trata? ¿Cómo? ¿De qué temas trata, digo, dijiste lo del stand-up? En el stand-up. Y trata mucho lo que es comedia norteamericana y habla mucho de la niñez y de lo que es crecer en una familia de negros en el gueto, en el Bronx, Estados Unidos. Claro, fue el primero que se burló de los negros siendo negro. Sí, sí, junto con Eddie Murphy. Con Eddie Murphy, también unos años después. Claro, pero él fue el pionero. Sí, sí, él fue el pionero. Él estuvo antes. Lo voy a buscar, una vuelta bastante interesante. No sabe lo que es, Pipi, no, y toda la gente. Que miren el documental de... Y bueno, Richard Pryor es el que hace de ciego. Y lo tenemos a Gene Wilder, que hace del sordo. El rubiecito de rulitos. Uno de rulos, que lo vieron en la película, tanto la de Willy Wonka, la original de Willy Wonka, y la que vos estás pensando, Mariano, es el joven Frankenstein. No. ¿Cuál? Parate, hay una que él se engancha una mina y sale por el balcón porque viene el esposo de la mina. Y queda no en bolas en el balcón. No, esa no sé y cuál los es, bomberos dicen que se tire. Bueno, la chica del vestido de rojo creo que se llama. Sí, sí, mirá. Sí. Te caché. Son dos tipos que eran muy buenos para la comedia. Es una película súper recomendable. Así que por ahora los dejo con esos. Les repito, tienen Pandorum Sci-Fi. Tenemos Insidious, La Noche del Demonio como películas de terror. Y Ciegos, Sordos y Locos. ¿Algo más? No, ahora quiero cerrar con un temita. Ahí va. Con un temita del amigo, el Capitán Kirk, de Star Trek, William Shatner, haciendo un cover de Pulp. Vamos con Common People. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there.

Hola, Luis. Hola, Luis. Va queriendo. Se escucha muy bajo, ¿no? Ahora me escuchan mejor. Ahí va queriendo. Bueno, ¿ahora qué va? ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, perfecto, Luis. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos con vos porque queremos saber, queremos que nos cuentes. Yo te voy a hacer una breve reseña de todo aquello que pude, digamos, sacar y ir averiguando respecto de Carlos Gardel, ¿cierto? Sí, Luis, sí, te escuchamos. ¿Lo están escuchando? Sí, te escuchamos, sí, perfecto, sí. Sí, te escuchamos. Primero que nada, quiero expresarles los mejores deseos, los mejores augurios. Y así como me hiciste escuchar a esa transmisión del año 78, donde me hiciste saber de nuestro mundial ganado. Sí. Ah, mira. ¿Te gustó esa parte? ¿Estuviste en la cancha ese día? Pasado hoy, un 25 de junio de 2015, a través de esa transmisión. Y, sí, por supuesto. Ah, ¿estabas ahí? Sí. Qué grande. No, por favor. Y ahora quiero sí expresarles unas pequeñas palabras como para brindarles un augurio para esta nueva etapa que van a comenzar. Escuchamos. Yo diría que sufrirás para poder aprender, caerás para crecer, perderás para ganar, porque solo con dolor aprendemos las lecciones de la vida. ¡Qué genio! ¡Un grande! Entonces, habiendo comenzado con eso, no me queda más que volver hacia lo que me pediste, que es que hable algo sobre Carlos Gardel. Carlos Gardel, su nombre era en sí Charles Romuald Gardel. Luis. Sí. ¿Era argentino, era uruguayo, era francés? Carlos Gardel tiene distintas opciones. Los uruguayos se lo atribuyen como nacido en Uruguay, en Tacuarembó. Claro. Todo lo podemos decir que era argentino también. Una fecha que puede concurrir entre el 1883 y 1887. No tiene fidedignamente la fecha. Pero así también los franceses lo hacen oriundo de Toulouse, de Francia, pero sí ellos dicen que nació en 1890. O sea, ellos dan mayor precisión a todo ese tipo de cuestiones. Su madre sí era francesa, era Marie Berthe Gardès, o más conocida como Berta Gardès. Entonces, ¿podemos decir que Gardel es argentino, Luis? No, Gardel es argentino porque Gardel se naturalizó argentino en 1923. Exactamente. Entonces, comenzó a tener nuestra nacionalidad. Y Gardel, Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Gardel, en sus grandes idas y venidas a Europa, no hacía nada más y nada menos que hacer conocer nuestra canción, nuestra música. Y fue así que hizo que cantando Caminito, ese tango canción, es el que estábamos escuchando de fondo. Claro, que es la letra, es de Gabino Coria Peñalosa, que tiene una descripción de lo que es un camino rural en Olta, en La Rioja. Efectivamente. Yo pensé que, ¿sabes qué? Ya que estás acá, te vamos a sacar el jugo y te vamos a aprovechar. Yo pensé que Caminito hace alusión a Caminito, al barrio porteño de La Boca, Luis. Caminito en el barrio de La Boca tiene otro objetivo. Caminito del barrio de La Boca era la unión de la vía del ferrocarril, ¿no es cierto? desde lo que era Casa Amarilla con el puerto de la ciudad. Mira. Entonces, ese caminito, habiendo sido cortada la circulación del ferrocarril, había quedado al abandono. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Arturo Cárrega, un vecino del barrio, viviente en la esquina de Caminito, lo fue a ver a la Cristina Martín. Y él, con su filantropía, no pudo más que dar su veredicto para que se comenzara a limpiar ese predio y se lo comenzara a ornamentar. Sí, fue así que pidió colaboración a sus amigos artistas, tales como Julio César Bergottini, como Fortunato La Cámara, como Marcos Tiglio. Todos ellos fueron ayudantes para que se cree el tango. Ese famoso caminito que hoy día nos hace tan famosos y que se ha transformado en un ícono de la ciudad de Buenos Aires, por así decirlo, de la República Argentina. Luis, sos un genio, sos un libro gordo de petete. Te vamos a invitar próximamente para que estés acá en el piso, porque la verdad que sabés muchísimo. Sí, queremos que estés acá para aprovecharte a full, Luis. Para aprovecharte y que nos cuentes absolutamente todo lo que sabés, porque no solo sabés de tango. La historia, exactamente. Luis, para ir cerrando, ¿qué tema te gustaría escuchar de Carlos Gardel? Para hacerle homenaje a su fallecimiento. Y mirá, de Carlos Gardel tenemos para escuchar Volver, tenemos para escuchar El día que me quieras. Mi Buenos Aires querido. ¿Cuál de Gardel y Lepera? Mi Buenos Aires querido, ¿te gusta? ¿Mi Buenos Aires querido, te gusta? Bueno. Ahí va. Te gustó. Entonces, te lo vamos a dedicar a vos, Luis. Vida y una lección que nos ayuda a crecer. No te dejes desanimar por los fracasos, aprende de ellos y seguí adelante. Muchas gracias, Luis, la verdad sos un genio. Vamos a ir despidiendo con vos y vamos a poner el tema que nos dijiste y te esperamos acá, ¿eh? Te lo dedicamos a vos, Luis. A escuchar esas voces a través de la FM y AM, y no por qué decirlo, también en los canales de televisión. Luis, un placer haber conversado con vos. Muchísimas gracias. Para vos, mi Buenos Aires querido, un saludo y ya te tendremos en el piso. Gracias. Un beso, gracias. Adiós. Mi Buenos Aires querido, guárdelo, yo te vuelvo a ver. Lo habrá más ver. De un bandoneón dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida termina. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con un estela dulce de emoción. Quiero que sepa que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión, y una promesa. Con Facundo Valiente. Muy bien, Volvimos, estamos acá. Estamos en el aire, no sabemos si estamos en el aire o no, si sí, estamos en el aire, ahí se escucha sí, bien. Tuvimos un problemita con los cables. Bueno, un saludo para Luis, tuvimos un problema con la comunicación y por eso nos tentamos un poquito, pero no. Porque, nos tentamos porque, había... porque no, fue, vamos a contarle a los oyentes que no saben. Iba a salir de otra forma, Luis, claro. Iba a salir por Bluetooth, pero se nos rompió el equipo, sí. Así que tuvimos que hacer una especie de maneje. Igual, que no salió muy bien, pero bueno. Lo bueno es que pusimos el micrófono. Nos sentamos un poquito, pero no se notó, la gente seguro. Pusimos el teléfono en el micrófono, así que por eso no se escuchaba bien. Bien. Bueno, pero estuvo bueno. Estuvo muy buenísimo, bueno. No, pero está bueno que venga Luis, que venga acá porque así le podemos sacar mucho más provecho, porque es un tipo que sabe mucho. Y está bueno que de a poco los jóvenes podamos ir aprendiendo. Conociendo otras partes de la historia también. Claro, y un poco más de tango. Hay muchos tangos buenos, una nueva generación que está sonando, que está bueno y a mí me parece muy interesante. El fuera otro de joda. Día, de hecho, el otro día te lo comenté a vos, Marian, volvía de lo de mis viejos en un taxi y el taxista estaba escuchando tango y dije, qué buen tango. Y me puse claro. a escuchar tango. Llegué a casa y me puse a escuchar tango. Así que tiene onda escuchar tango. Siempre. Bueno, 10 menos 20 ya, ya nos tenemos que ir despidiendo. ¿Saludos, Facundo? Sí, sí, principalmente a mi señora esposa, Jessy, mi amor, te amo. En un ratito llego a casa. Romántica. Y después también, ronda de amigos, Mauri, Iván, mi hermano Pablo de vuelta, mi hermano Nahuel, Sole, gente, Huito, gente que quiero mucho y me está escuchando y apoyando a todos en este programa Ichuizo. Bien. ¿Pipi? Sí, yo voy a saludar a mis compañeros de trabajo. Que bueno, nos estaban escuchando. Voy a saludar también a mis abuelos, que también nos estaban escuchando a través de la computadora. Voy a saludar a Lisandro, mi novio. ¡Apa! Muy bien, lo dijo. Bueno, ahora es novio, ¿eh? Lo dijo. Algo tenía que decir, chicos. El sábado chico, pasado no eran novios, sí, ahora ya ahora está. Sí. Bueno, no importa. Bien, muy bien. Afuera. Y a mi prima Lore, que está en Córdoba, que dice que se escucha bárbaro. Bien, genial. Un saludo. Ojo, para... en Córdoba, ¿eh? Mirá. Viajó exclusivamente a Córdoba para escucharnos desde allá. Obvio, claro que sí, claro que sí. Y bueno, hasta ahí son mis saludos, creo, hoy. Muy bien. ¿Laura? Sí, voy a mandar saludos. Voy a mandarle saludos a mamá y a papá que me están escuchando, a mis hermanos, a mi hermana, que es una genia, que hizo toda la movida de la comunicación. Yo también le mando un saludo a tu familia. Gracias. Para que nos escuchen, mis primos que están ahí escuchándonos, están diciendo que les gustó el programa, que les gustaron los temas. A mis tíos que también nos están escuchando, a Luis, Rosita, Alicia, Jorge. A mis amigas del trabajo, que son unas genias, que me hicieron el aguante, que están siempre al pie del cañón. Y a mis amigas de Jeva, que las adoro con todo mi alma. Así que saludos para todos ellos. A mi hermano que está jugando al rugby, que está entrenando, beso enorme para vos también. Bueno, muy bien. Yo quería dar un saludo más, el más importante, a mi hija Anto, que también me ahí está escuchando. Mirá. Y seguro se está riendo con todos los chistes tontos que hago. Bien, bueno, yo vuelvo a repetir saludos para toda mi familia que están ahí mandando... A tu mamá, que está acá. Obscenidades acá por el grupo cocinando. De WhatsApp, mi vieja que está cocinando. A todos, un saludo grande a todos los chicos de Un Lindo Quilombo que se están riendo no sé de qué, pero bueno, se están riendo. Y bueno, nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves, sí. A partir de las 20, porque bueno, esperemos que hayamos conseguido lo que vinimos a buscar, que te distendas sí. de todo que sí. y que te olvides de todo, porque bueno, la idea es que te olvides de todo porque la culpa es nuestra, ¿o no? La culpa es nuestra, la pasamos muy bien, fue nuestro debut radial. Obtuvimos respuesta del otro lado. Queríamos llegar y creo que llegamos. Tuvimos mucha repercusión, así que muchísimas gracias a todos los que nos escucharon de todas partes del mundo, porque tenemos gente de Australia, Francia, Córdoba, como la prima de Pipi. Walla Walla, Keoku, Cucamonga. Todo. ¿De dónde era tu amigo que nos escuchaba? Australia. De Camboya. Imagínate. Bueno, como siempre nosotros dimos lo mejor que tenemos, y te aconsejamos... Que vos también, este fin de semana y en tu vida entera, siempre des lo mejor de vos, como diría la gente de Foo Fighters. Y nosotros nos volvemos a encontrar por Radio Intramuros, con La Culpa es Nuestra, el próximo jueves a las 20 horas. ¿Eh? my wandering days are over? Or does it mean that I'm getting boring? You tell me I'm tired of listening to myself, yeah. I'm tired of fixing things for Michael and the rest of them. You know my bebopping days are over. I hung my boots up and then retired from the disco floor. The center of my so-called being is the space between your bed and wardrobe with the Louvre doors. With the Louvre doors. You know my celibate days are over. You put me straight on the finer points of my speech rehearse in the mirror of my steamy bathroom, where the lino tells a sorry story in a monologue. On the winter's gone, this enchanted money. Left in town with the circus boy. The circus boy got lonely. It's summer and it's sister songs being written for the lonely. The circus boy is feeling melancholy. Sexy dress has been bugging me, but the story of the way it should be.